Los coroneles los acababan de convencer. Eso es, muchachos, les decían. Duro y a la cabeza con los civiles. Fuego con el populacho. Ustedes también son pilares uniformados de la nación, sacerdotes de primera fila, cuyos sacrificios no olvidará la gente decente de este país, aunque por hoy no les podamos subir el sueldo, como desde luego es nuestro deseo. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y en los ojos, electrificado, ahogado en orines y mierda, escupido, arrastrado, echando espumitas de humo, sus últimos restos, en el infierno de la cal viva. El hecho es que los policías y los guardias siempre vieron al pueblo de allá para acá. Y las balas solo caminaban de allá para acá. Que lo piensen mucho. Que ellos mismos decidan si es demasiado tarde para buscar la orilla del pueblo y disparar desde allí, codo a codo junto a nosotros. Que lo piensen mucho, pero entre tanto, que no se muestren sorprendidos, ni mucho menos pongan cara de ofendidos. Hoy, que ya algunas balas comienzan a llegarles desde este lado, donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya viene de pecho y trae cada vez más fusiles. Con el uniforme, volvamos a ser humanos, el mundo es enorme, hay lugar para ti, no te sientas rechazado, pues eres de aquí. La propiedad privada, efectivamente, más que propiedad privada, es propiedad privadora. Y la libre empresa tiene presa a la patria. Salvemos a la propiedad y hagamos libre de verdad a la empresa, convirtiéndolas en propiedad y empresa de todos los de la patria. Roque Dalton. Decires, el marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Dad a Dios lo que es de Dios, y al gobierno de los ricos lo que es del gobierno de los ricos. Pero, ¿qué más vamos a darle al gobierno de los ricos si con ayuda de su gobierno los ricos ya acabaron de quitárnoslo todo? Cristo, Cristo Jesús, solidarízate, no con la clase opresora que exprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz. Cuando nuestra sociedad sea básicamente justa, o sea, socialista, en las conversaciones de las cervecerías, a la hora de las confesiones íntimas, más de alguno dirá, con la mirada baja, yo tuve propiedad privada sobre los medios de producción. Como cuando hoy decimos, yo tuve sífilis, yo tuve tendencias aberrantes en lo sexual. Ahora escuchemos un poema de Roque Dalton, musicalizado por un grupo de El Salvador y que hoy es casi un himno para ese país. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Es una forma despectiva de llamar a los salvadoreños. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por en Bolivia también,

de la mi bandera. En la milpa donde el campesino busca y busca el pan, como dijo el poeta travieso de Solentinar, no quisiera decir nada del sitio donde te encontrás, y por eso tu tumba escogido nuestro territorio.